Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Mañana, 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto con lloviznas, 11 grados 8 la temperatura, una humedad del 93% y un pronóstico de lloviznas para lo que nos queda de esta mañana y de cielo mayormente nublado para toda esta jornada de día martes que arranca una vez más aquí con La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos y haciéndote compañía, como siempre, hasta el mediodía. Muy buen día, doña Miriam de Yoyan, ¿cómo le va? Muy buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué primavera, qué inicio de primavera, mejor dicho, rara? Estaba buscando una mejor calificación, pero no me salía. Pero suele pasar, ¿no? Es un tiempo así de templanza, que va, que viene, que... Que no se decide. El domingo estuve musculosa y hoy salí con pullover, campera. Y sí, de ayer también barbijo. Hizo frío. Ayer también. Frío, estuvo allá fresquito. La lluvia ahora sirve un poco para no sentir tanto el frío. Se siente más la humedad en todo caso. Uh-huh. Pero yo estaba fresco, no parecía un día de primavera. No, bueno. Ya es momento, ¿no? A ver, ya, démosle tiempo hasta octubre, ¿no? Es como que ya no lo puedo soportar más. Así estamos con Mauricio, que no lo podemos soportar más. Buen día, acá estamos desde tempranito. Gracias por el saludo. Sí, 10 de la mañana no es muy tempranito que digamos, pero bueno. ¿Qué le vamos a pedir? No le pedíamos nada cuando era el Prezi, le vamos a pedir ahora. ¿Para qué? Muy buen día también ahí en la operación técnica el señor Matías Basualdo y nuestras Camila Cataño en la producción, coordinando ahí la puesta al aire y desde Éter también, que nos visita nuestra operadora. Hoy le toca los controles, la va a dejar. Matías es muy tirano en los controles. ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí, sí. Yo lo he visto. Es el tipo de profesor que no le gusta que le toquen las cosas, que le salen, viste que está siempre mirándote por arriba del hombro. Es medio es medio complicado. No sé si aprendería a manejar, por ejemplo, con Matías Basualdo. Por ejemplo. Me da un poco que sería un poquito tenso. No sé, me parece. Yo te banco, y si Mati. No, si alguien está en contra, podemos abrir las líneas de comunicación y que opinen. La consigna de hoy puede ser sobre el operador Matías Basualdo, si quieren. Y ahí vemos, en todo caso, qué apoyo popular tiene o no. Ya que estamos en tiempo de elecciones, ¿no? También hay que ir midiéndose, es una manera. Es cierto. Bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos varias cosas. Vamos a tener tres entrevistas. La primera de ellas... para dar seguimiento a la causa de la AFI, ¿no?, sobre escuchas ilegales, que desde que se movió a Comodoro Py quedó por ahí, cayó como en el olvido y no se movió más, para dar seguimiento y ver cómo sigue y qué más, ¿no?, qué está pasando en el ámbito judicial. Tuvimos algunos movimientos en la semana. Tenemos nuevo presidente. No del país, no se asusten. No renunció el Alberto. Nos referimos al nuevo presidente de la Corte Suprema, ¿no? En una elección también con polémica, ¿no? Como para que no quede ningún ámbito institucional del país sin algún tipo de mancha, ¿eh? Así es. Me quedé como medio liberal con esta afirmación, pero es eso, da la sensación. Todo está medio manchadito, nada se hace muy prolijamente. Todo como el clima, va, viene, no sabemos bien. Son, ¿no?, 5 en la Corte Suprema y ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Bueno, así estamos, ¿no? Pero bueno, también vamos a hablar de eso, sí, cómo no. Así y lo es. De la AFI es increíble, ¿no? Porque venía una causa ahí en Dolores, en el juzgado de Dolores, que era apabullante el ritmo que tenía, las vinculaciones políticas. De repente cayó en Comodoro Py y hace un año que no sabemos nada. No, y todo parece apuntar a que tiran a la idea de una suerte de obediencia debida, ¿no? Como que los de arriba no sabían y el de abajo... Lo vamos a profundizar. En realidad la defensa, el punto de la defensa, o sea, de estos oficiales del servicio de inteligencia, jueces, fiscales involucrados en esta causa, es que en realidad no es una defensa rara, en realidad, porque no es una defensa que los cubre a ellos, es una defensa que cubre a otros, evidentemente. Pero lo que plantean es que en realidad ellos no estaban actuando en el marco de la órbita del Estado, sino que era una especie de tercerización del servicio de inteligencia que prestan para el Estado. Ajá. No les alcanzaba y tenían que buscarse una changuita. Entonces empezaron a extorsionar gente. Esa es la excusa que dicen. Y después legalmente se están amparando en unos vericuetos legales respecto a cómo se inició la causa, el primer celular que se incautó, donde empezó a tirar el ovillo, insisto, de esta maraña de vinculaciones políticas, jurídicas y de inteligencia en el país, cosa que está prohibida en la Constitución, pero no se enteraron. Y ese es el esquema que está ahora, digamos, ¿no? Esa es la postura. Da la sensación que todo va justamente a coartar cualquier tipo de vínculo político en ese momento, el gobierno de Mauricio Macri, como detrás de este aparato de inteligencia y de extorsión, porque además extorsionaban, además, con plata y con favores. Bueno, este era el negocio. Pero bueno, veremos en todo caso qué pasa en Comodoro Py hoy y cómo está la causa hoy. Ahí va, para seguir indagando. Bueno, y como cada martes vamos a estar revisando qué pasa con la autogestión del hábitat popular, hoy con un entrevistado, un referente importante del MOI. Y bueno, para seguir, ¿no? Poniendo sobre la mesa qué es posible, ¿no? Pensar la solución al problema habitacional desde otras lógicas, ¿no? Así es. ¿Y qué más? Bueno, y también vinculado a los eufemismos del agronegocio, vamos a estar en conversación con una periodista que se especializa en el ámbito ambiental, en temas ecológicos, y bueno, para ver qué con este cambio. Tenemos nuevo ministro de Agricultura, para ver si esto trae alguna diferencia del rumbo que veníamos trayendo, porque sabes que en materia de agronegocios no hay grieta, ¿no? Hay una continuidad de las políticas del macrismo en relación a las fumigaciones. Hemos visto, ¿no?, que con la pandemia no cambió mucho, ¿no? Tres cosas interesantes con esto, ¿no? Todas vinculadas en relación sobre todo a los alimentos y cómo nos alimentamos. La semana pasada, el acampe de la UTT, ¿no? Los pequeños productores y campesinos del país que existen y que en realidad son responsables casi del 60% de los alimentos, de las verduras que comemos, por ejemplo, ¿no? Totalmente invisibilizados. Por otro lado, la ley de etiquetado frontal, que duerme en el Congreso y además ahora se enfrenta con un ministro, con un jefe de gabinete o ministro de ministros, si se quiere, que tiene vínculos con la industria alimentaria y que justamente fue un ariete en ponerle tope a este intento justamente de llevar información fehaciente respecto a los alimentos ultraprocesados que comemos. Alimentos entre comillas. Objetos. ¿No? Sí, ¿cómo era la frase que usaba? Objetos comestibles, claro, no identificados. O productos comestibles, ¿no? Que no es lo mismo que ser un alimento, que es otra cosa. Y por otro lado, decía la situación respecto a las fumigaciones, el envenenamiento sistemático que se realiza en el campo y cómo eso también, en todo caso, afecta la alimentación en un país con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Un combo terrible, en todo caso, que hace que no sea una exageración decir que nos están envenenando sistemáticamente. Así sobre es. Esto y otras cosas más nos queda pendiente en un día particular, ¿no? Con una efeméride así es. Importante en estos momentos. Así es. Bueno, se celebra en toda América Latina. El 28 de septiembre fue y sigue siendo el día histórico de lucha por la acción global, por un aborto legal y seguro. Una iniciativa que surge, que nace acá, en el encuentro feminista que se hizo en San Bernardo en el año 90, por la decisión y la autoconvocatoria de una comisión por el derecho al aborto, impulsada en gran medida por Dora Koledeschi, ¿no? Y por viejas compañeras, que surgió de manera autogestiva por propuesta de las compañeras brasileras. ¿Sabías? Porque en realidad el 28 de agosto Brasil fue el último país de América Latina en dictar la ley de vientre, la libertad de vientres, y fue justo un 28 de agosto. Entonces se resignificó esa libertad de vientres que permitía que los hijos de mujeres esclavas nacieran libres, y bueno, se resignifica como una nueva libertad de vientres con la lucha por la despenalización del aborto primero y por la acción global por la legalización del aborto legal y seguro después. Y es muy interesante todo eso. Recuperar, a mí me parece fascinante y fundamental, sobre todo esto, recuperar la línea histórica de las luchas, ¿no? Porque para salir de esa sensación que la posmodernidad nos instala constantemente, que es esa idea de que todo nace de un repollo, ¿no? De la sensación, ¿no? Sí. Todo empieza cuando lo instituye la ONU en algún lugar. Claro, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la historia de los que nos precedieron, que no tiene nada que ver con las disputas de clase, con la opresión histórica. Digo, podemos rastrear nuestras luchas hasta tiempos casi inmemorables, porque además somos producto de un genocidio cultural, ¿no? Entonces hay un momento en donde esa historia se nos borra, no porque no existiera antes, sino porque simplemente no la morraron a sangre y fuego. Pero es interesantísimo porque uno empieza a encontrar un montón de vínculos donde antes no aparecían, ¿no? Y es de alguna manera lo que le da arraigo a futuro a todas nuestras luchas. Así que vamos a conmemorar también algo este día. Algo cortito, vos sabés que desde la Plaza del Congreso el otro día me quedé mirando, están refaccionando, está muy bonito ahora la esquina del Molino, y esa esquina de la panadería, el Molino, ahí en Callao y Rivadavia, era la esquina histórica donde la Comisión por el Derecho al Aborto empezó a juntar las primeras firmas. Los lunes era el día de juntada de firmas. En una época donde hablar de aborto era que pasaran y te insultaran, te gritaran asesina, te escupieran, que no te, ¿no? Y bueno, ahí estaban, un volante, juntando firmas, vendiendo la revista de la Comisión. Y bueno, y así empezó, ¿no? Hace muchos años, en la década de 90. Y si esa esquina hablara. Si Ya, porque ahí creo que todos los días había una jornada distinta, ¿no? Los jubilados también pasaron por esa esquina y lo siguen haciendo, entre otras. Siguen esto de hacer historia. Interesante, para recuperar. Hay algunos materiales que recuperan esa historia, pero deberían ser. Deberíamos difundirlos más. Digo, no, me hago cargo como medio de comunicación. Así es. Y a propósito, si querés, ya tiramos la consigna. Bueno, a propósito de este día. Pueden comunicarse para compartirnos cuál sería el próximo derecho que tenemos que conquistar como pueblo. O sea, ya conquistado esta legalización del aborto, ¿cuál sería un próximo derecho a conquistar como pueblo? Y pueden llamarnos al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Para aprender a volar como el ave majestuosa, ir ampliando el horizonte, voy bajando desde el monte para cantar mi verdad. A los ojos, que sigamos sonriendo como niños sin abismo, sintiendo felicidad. Voy corriendo cerro abajo, voy camino a nuestro encuentro entre árboles y el viento, voy gritando libertad. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. 3:20 de la mañana y como todos los días nos vamos a meter de lleno en el ruido político de las últimas 24 horas, arrancando por las postrimerías de lo que dejó la derrota electoral dentro del Frente de Todos, con otro análisis, quizás ahora más calmo, más profundo en algún punto, ¿no? Pasada la fricción electoral. Escuchemos uno de los integrantes, casi olvidado hay que decir, de este Frente de Todos y su mirada de las derrotas en las últimas pasos. Nos referimos a Claudio Lozano. Bueno, el primer problema que veo yo y que me parece que tuvo incidencia en lo que ocurrió es que el Frente de Todos como tal no se constituyó en ningún lugar. Nosotros fuimos una coalición electoral exitosa, en mi opinión inmejorable, en el sentido de que tenía un nivel de amplitud que nos permitía frenar el avance del neoliberalismo, y lamentablemente esa coalición, que hay que transformarla en una fuerza política con ámbitos orgánicos de discusión que sinteticen propuestas y planteos, no se conformó en ningún lugar del país. Volvimos a vernos para afrontar las elecciones estas, y el resultado no fue bueno. Bueno, una mirada más política, si se quiere, de lo que representa el Frente de Todos. Ahora, la pregunta que quizás habría que hacerle a Lozano es: ¿alguien creía que, como nació la convocatoria del Frente de Todos, iba a ser algo más que una mera alianza electoral? Digo, sería desconocer 20, 30 años de historia política del PJ, del kirchnerismo incluido, como una de las tendencias dentro de este PJ. Pero bueno, no por eso no deja de ser interesante la crítica, y sale un poco de el espectáculo mediático que se armó en esta danza de ministerios, por ejemplo. Que respecto de esto habla también, aportando su granito de arena a lo que sucede dentro del Frente de Todos, desde la oposición, Alfonso Pratgay. Es parte de la contradicción de este cambio de gabinete, en línea con lo que decía Cristian, ¿no? Toda la crítica de Cristina durante los meses previos y en la carta esa con muchísima claridad dice: no, ustedes tendrían que haber gastado más, yo les venía diciendo hace tiempo. Ahora, como llega el momento, no sale ni Guzmán, ni Culfas, ninguno de ellos, ¿no? El único que sale es el ministro de Agricultura, porque lo ponen a Domínguez para que se parezca al gabinete anterior. Sí, sale el jefe de Agricultura y el jefe de gabinete también, ¿no? Con las implicancias que esto tiene respecto de un tema central, o por lo menos que se decía central, dentro de esta alianza electoral hoy gobierno. Nos referimos a la cuestión de las mujeres, ¿no? Y uno de los nombres que apareció fuerte dentro de una suerte de crítica respecto a la actitud que iba a tomar era justamente la de la ministra de la Mujer y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, que de hecho había denunciado penalmente a Mansur hace un tiempo atrás, justamente por su voluntad profesa, ¿no?, de no hacer cumplir la ley, no solo la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de interrupción del embarazo, sino también los marcos legales previos a la ley, digamos, ¿no?, en su provincia de Tucumán, él siendo gobernador. Después dejó pasar un poco el ruido, Elizabeth Gómez Alcorta se reunió con el presidente y dijo esto en los medios: los derechos están bien resguardados, primero porque hay un movimiento feminista que los garantiza en la calle, y segundo porque hay una voluntad política del presidente y de la vicepresidenta que nadie puede negar que este ha sido el gobierno que con más énfasis ha jerarquizado y ha dado lugar a la agenda de género y de diversidad en nuestra historia, que por lo tanto creo que hay que decir algo. Dos cositas más agregaría. Por un lado, la llegada del jefe de gabinete de Juan Mansur al gobierno, digamos, no viene en relación a la agenda de género, no viene a tocar absolutamente ninguna de estas políticas, ni la agenda que viene para el futuro, digo, porque no es solamente no retroceder, sino que esa agenda que nosotros venimos trabajando con el presidente y con muchísimos ministros y digo, ministros con Carla, ahora digo así porque es ministros y Carla. La mirada de la ministra de la Mujer, de Géneros y de la Diversidad respecto a este personaje polémico que ocupa un lugar no menor dentro del organigrama político institucional del país, ¿no? Ministro de ministros, hace un ratito lo mencionábamos así, que es lo que de alguna manera hace el jefe de gabinete. Y más allá de las líneas de cada ministerio y que tienen su autonomía de trabajo, y sin querer caer un poco en esa lógica de crítica fácil, ¿no? Que de algún, no sé si es fácil o no, pero hay críticas, hay situaciones que son media evidentes y generan cierta indignación, ¿no? Me refiero a que mucha gente salió a criticarla a Elizabeth Gómez Alcorta por su silencio y otros salieron a defenderla casi como una víctima, casi como una víctima más, digamos, ¿no? Cuando ocupa un espacio de poder, digamos, ¿no? Lejos de ser una víctima de la situación. Y en todo caso me parece que es rara esa lógica de victimizarla, ¿no? Fueron demasiados días de silencio también, ¿no? Y no solo eso, ya me parece que pone. Que asumir incluso. Pone sobre la mesa alguna mirada, más allá de los personajes, respecto de la política en sí, ¿no? De cómo entendemos las políticas, cómo construimos política en nuestro país. Ahí en este audio la ministra hacía referencia a que los derechos los garantiza el movimiento. Perfecto, es una mirada, ¿no? De la política como una construcción colectiva. No institucional, sino más callejera respecto de la consigna que tenemos hoy, podríamos decir justamente que no se trata de ir conquistando derechos, sino de ejercerlos en el día a día y presionando para que se institucionalicen de alguna manera, ¿no? La otra mirada es la mirada más individualista, ¿no? Que es un poco la mirada que salió a defenderla desde un lugar individual, personal. ¿Por qué pierde su trabajo ella? Porque el otro anuncia un nuevo ministerio. No, que se quede. Bueno, tienen que ver con las miradas de fondo de cómo se hace política. Si es de la mirada individual, personal, de ocupar cargos, casi de la europea, ¿no? Donde vas ganando en función de que vas a conquistar los cargos institucionales y de ahí vas generando transformaciones. O sea, una mirada que entiende los derechos como un ejercicio diario de sectores que presionan en marco de un escenario que está en constante disputa, eso no se lo niega. Desde ahí me parece que las éticas también son distintas. No es lo mismo una ética colectiva que la ética individual, o la lógica de la profesionalización es distinta, ¿no? ¿Qué es ser un profesional de la política para alguien que construye desde la lógica colectiva? ¿Y qué es un profesional de la política para alguien que construye desde la lógica más institucional? Es más claro el rol profesional ahí, si se quiere, ¿no? Pero son debates que corresponden a miradas distintas. Lo que no queda muy claro es cuál es la mirada que abona la ministra Gómez Alcorta. Porque en un momento usa un discurso y después toma decisiones que tienen que ver con otro. A mí me parece que hay una contradicción que es difícil de saldar, pero no a nivel personal, no es una crítica personal, sino es difícil de saldar en la construcción, ¿no? Sí. ¿Cómo construyo así? Queda no dicho igual una renuncia importante que fue la de Cecilia Marchand, ¿no? También. Sí, bueno. Ocupaba un cargo dentro del ministerio, uh-huh. Renunció, no hizo demasiadas declaraciones. No, se fue con perfil bajo, pero bueno. Pero se fue. Hay una señal. Un ruido, ¿no? Hay una señal. Digo, se fue salvando el gobierno de Alberto y de Cristina, los nombra los dos. Políticamente no hay una ruptura, pero renunció al ministerio. Uh-huh. Nos quedan dos testimonios. Uno que tiene que ver con el anuncio respecto de un nuevo registro, un nuevo programa que está abriendo el gobierno para las trabajadoras registradas, para las trabajadoras domésticas, que lo vamos a dejar para después. Después lo retomamos y quizás podemos ampliar una información. Y vamos a cerrar, sí, hablando de la política y de la profesionalización, entre otras cosas, porque nos viene bien con lo que veníamos, con el testimonio de Aníbal Fernández, ¿no? Que se refirió al programa que La Nata el fin de semana refritó sobre su persona. La Nata dedujo que es irresponsable y el que le dijo lo de esta situación, y Carvalles, que siempre le tenía mucho respeto, se lo perdía a partir de que su palabra empeñada no fue llevada adelante como habíamos acordado oportunamente. A ver, no me da mucho para más que eso, no. ¿Qué me quieren subir al ring? Porque pareciera ser que donde estoy yo hago ruido. No voy a subirme a ningún ring de ellos ni por casualidad. Hagan lo que se les antoje, porque yo tengo mucho trabajo y ellos están muy al pedo con este tipo de cosas, ¿no? devaluadísimo la nata, así lo caracterizó Aníbal Fernández. En parte es cierto, es muy devaluado cuando vos tenés una denuncia o cuando vos querés esgrimir o volver a traer a la agenda política la denuncia que tuvo Aníbal Fernández allá en el 2015, vinculado con el triple crimen de General Rodríguez, ¿no? Donde se lo apuntaba, según uno de los imputados en la causa, como la pata política de ese entramado de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Digo, con ese peso, presentarlo como lo presenta ayer la nata, que básicamente le hacía humoradas con respecto a los 22 cargos políticos que estuvo Aníbal Fernández y cómo va de un lado al otro, que es un político profesional peyorativamente, si se quiere, digo, es devaluar una denuncia que no es menor, digamos, ¿no? Y que tiene en el foco, insisto, a uno de los nuevos ministros que vienen, en todo caso, a cambiarle la cara al gobierno, no sé. Una especie de blanqueo o de muestra de cambio, no lo sé. Pero insisto, me parece que es hasta irresponsable hablar de este tema tan livianamente y da para esto, para que salga Aníbal Fernández a minimizar la situación. Por lo pronto, más allá de que la causa no quedó demasiado involucrado porque se terminó cayendo la imputación, no es menor. Como otros temas, ¿no?, que tiene en manos Aníbal Fernández y que no son menores y que no hacen de él un personaje risible, ¿no?, o simpático, como suele presentarse, sino todo lo contrario. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con Sol Rodríguez Garnica, periodista especialista en temas judiciales. Escribe para el portal... ay, se me fue el nombre y lo tenía acá abierto. Vamos a saludarla. Ah, Data Clave. Data Ahí clave. Está. Data Clave, no me salía. Entre otros medios, de hecho la acabamos de sacar del aire. Perdón, Sol, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación primero. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Nosotros muy bien, pero al principio del programa estuvimos hablando respecto, ¿no?, a la situación de la llamada causa AFI, este entramado de espionaje ilegal que se conoció dentro del gobierno de Mauricio Macri, o por lo menos que de alguna manera involucraba instancias políticas cercanas al presidente, que tuvo un avance sorprendentemente importante cuando cursaba ya por el juzgado de Dolores, pero que desde que llegó a Comodoro Py creo que pasó casi un año y no se saben más noticias. Ya dijimos, tenemos que llamarla Sol. ¿Nos puedes contar qué está pasando en Comodoro Py justamente con esta causa? Bueno, el primero principal no fue en Dolores, fue en Lomas de Zamora. Lo que pasa es que hay otra causa que también estaba en Dolores que involucra al espionaje ilegal, pero en este caso involucrado Marcelo D'Alessio, este falso abogado. Perdón, sí, Lomas, está bien, sí. En algún momento se planteó la idea de unificarlas, ¿no? Sí, en un momento sí, porque hay algunos puntos en común, pero bueno, no es exactamente lo mismo, aunque sí. Esta causa que involucraba directamente a las autoridades, digamos, de la Agencia Federal de Inteligencia y a un grupo de espías, llegó a Comodoro Py después de que plantearan tanto a Rivas como Magdalani, que correspondía a la ciudad de Buenos Aires, y llegó a Comodoro Py a principios de este año, o sea, más cerca de febrero o marzo de este año, y ahí quedó como congelada en el tiempo y a la espera de que se vea si se confirman o no la parte más importante de todo esto, que es este grupo de espías que, de acuerdo a la primera hipótesis que tuvo el juzgado, respondían a Rivas y a Magdalani como parte de este entramado de espionaje ilegal llevado adelante desde las propias entrañas de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, ¿por qué está frisado? Bueno, la Cámara Federal de Comodoro Py tiene que revisar los procesamientos porque, por supuesto, los implicados se quejaron de esto y dijeron, no puede ser que estemos procesados. Y esto generó como una alerta en las últimas semanas porque a raíz de una serie de notas que salieron en Diario de la Nación, se empezó a decir que, bueno, la pata más política de todo esto iba a quedar de lado y que la Cámara Federal estaba estudiando la forma de decir que en realidad estos espías eran cuentapropistas. O sea, que se encargaban de hacer este negocio ellos solos y que nada tenía que ver con la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia. Sí, de hecho es un argumento parecido en la otra causa, también la de Dolores, ¿no? Claro. De alguna manera va en camino a lo que sucedió cuando también se desvinculó la figura de Darío Nieto, ¿no? Este secretario privado de Mauricio Macri que aparecía en la investigación, pero que después fue dejado de lado, ¿no? ¿Vos crees que...? Todavía sigue imputado Darío Nieto, está con falta de mérito, o sea, sigue adelante la investigación contra él porque lo que supuestamente se sostiene es que todavía no hay elementos suficientes ni para desvincularlo oficialmente ni para procesarlo. Bien, ¿y cuál es la...? Bueno, sigue a cargo de esta causa Marcelo Martínez Di Giorgi, ¿no? Así es. ¿O hubo algún cambio? No. Bueno, digo porque no es un personaje menor, ha tenido alguna participación mediática en los últimos años, ¿no? En causas, sobre todo que tenía que ver con situación de los trabajadores, no me acuerdo si era de Radio. Radio del Plata, América, ahí está, perfecto, ¿no? Digo, y que tiene algunos vínculos, tenía en ese momento algunos vínculos en todo caso con el gobierno de la ciudad y con el macrismo. ¿Qué pasa en todo caso desde la mirada del juez, que en nuestra justicia, termina siendo la palabra de Dios, ¿no? Básicamente el juez puede hacer lo que quiere. ¿Dio algún tipo de parecer? ¿Se pronunció en algún sentido en función de cómo le parece orientar la investigación? No, por ahora no, porque la decisión sobre la confirmación de los procesamientos la tiene que tomar la Cámara Federal, o sea, los que están para revisar las decisiones que toman los jueces de primera instancia. Así que, en sentido, todavía Marcelo Martínez de Giorgi no pudo avanzar demasiado. Sí hay algunos pedidos de nulidad también que hicieron las defensas para declarar nula gran parte de la causa, y sobre eso todavía señales de avance, pero la parte principal del expediente ni siquiera la tiene él. No llegó. ¿Qué plazos tiene ahora para destrabar este asunto ahí en la Cámara? ¿O no tiene plazos? No tiene ya a esta altura plazos. Hubo varias presentaciones. Tendría que estar resolviendo en las próximas semanas, ¿sabes? Directamente, para no seguir retrasando la investigación. También lo que te decían desde la Cámara Federal y desde los distintos juzgados, que es una causa muy, muy grande, que es cierto, que tuvo muchísimos avances, muchísimos incidentes y muchas cosas que se fueron abriendo y ramificando, y que por eso también necesita sí o sí un estudio más abocado de esta situación. A ver, sí, en parte es así, y en otra parte obviamente también juega mucho con los tiempos. Sin duda, ¿no? Y bueno, tiene que ver con tecnicismos y vericuetos legales, ¿no? De hecho, las nulidades que se están presentando por la defensa también tienen que ver con esto, ¿no? A cómo se tomó cómo arrancó la investigación, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Antes de despedirnos, no quiero dejar de preguntarte respecto, ya que hablamos de la justicia y de su funcionamiento, a la elección que tuvo la semana pasada dentro de la Corte Suprema de Horacio Rosati como el nuevo presidente, y algún ruido que hubo al respecto, ¿no? Críticas y polémica en el medio. ¿Nos puedes contar un poquito qué significa Rosati como presidente de la Corte? A ver, Rosati viene a cambiar un poco la dinámica que tuvo Rosenkrantz durante estos 3 años como presidente de la Corte, pero tampoco uno esperaba grandes modificaciones. Ninguno de los 5 integrantes de la Corte en este momento tiene un perfil mucho más distinto en la relación quizá protocolar o política que tiene que llevar con el resto de los poderes, ¿no? Sí es opuesto Rosati a los planteos jurídicos que en líneas generales tiene Rosenkrantz, que es más un liberal estadounidense, si se quiere, ¿no? El famoso corriente liberal acá, no es similar, pero sí a un liberal estadounidense porque se formó dentro de esa corriente. Bueno, Rosati viene con un recorrido más político, fue intendente de Santa Fe, fue ministro de Justicia, fue convencional constituyente en el 94... y tiene una idea de la importancia del federalismo y el rol de las provincias que Rosenkrantz no dio muchas pautas en sus fallos. No sé si significa que efectivamente va a haber un cambio en la forma en la que la Corte dicta ciertos fallos, porque lo que le hicieron a Rosenkrantz en su momento, y que va a repercutir por supuesto, es que le fraccionaron mucho el poder que tenía antes el presidente de la Corte de marcar la agenda de los fallos. Ahora es necesario otro tipo de mayorías en ese sentido, con lo cual la responsabilidad está mucho más dividida y repartida en ese sentido. O sea, es obviamente una lucha de poder que se da interna dentro de la Corte entre 5 personas que tienen sus momentos en los cuales se llevan peor o mejor, pero claramente no va a repercutir directamente en qué fallos pueden llegar a salir o no. Y las críticas, ¿dónde estuvo radicada la polémica respecto a la elección? No creo que Lorenzetti salió a decir algo al respecto. Sí. Lorenzetti se enojó porque no tenía chances de llegar otra vez a la presidencia. Por lo tanto, lo que hizo fue hacer una carta. Ya había hecho una carta contra Rosenkrantz en 2018, unos días después de que llegara a la presidencia, también criticándolo. Acá en este caso se queja porque la votación se dio cuando él estaba en un congreso y que él había avisado que no podía asistir y la votación la dieron igual, y cuestionó que Rosati se autovotara. En 2018 también hubo autovoto. Lorenzetti incluso en su momento adelantó un año una elección de la presidencia para ser presidente, para efectivamente quedar como presidente. Así que estos líos más de peleas casi de secundario que hay entre los cortesanos son habituales, ¿no? No es nada escandaloso. Entiendo, obviamente, que uno lo ve y dice, wow, qué tremendo. Pero no mucho más que eso, no hay un riesgo real. He leído varios artículos en el fin de semana que hablaban del fin de la democracia y que estaba en riesgo la República por estas peleas. No. Ha tenido la Corte problemas peores. Lo problemático es que nos enteremos de estas roscas. El peligro es ese, me parece, más que nada, ¿no? Que hoy sea tan público todo esto que venía sucediendo a escondidas, si se quiere, o que no tenía demasiada divulgación. ¿Cómo, perdón? Este es el año de las cartas. Todo se vincula en cartas o en mails, etcétera, y todo queda ahí evidenciado, ¿no? Entonces, sí. La misma interna que se dio cuando se dio la elección había quedado plasmado en una acordada donde la Corte decía a las 10:34 Lorenzetti avisó que no venía. A las 11:05 Elena Highton de Nolasco dijo, ok, entonces yo no voto. Bueno, todo eso quedó plasmado ahí, igual que la carta justamente de Lorenzetti contando cómo habían sido las cosas. O sea, no, por un lado, uno puede decir, bueno, está bien, capaz estas cosas las tienen que resolver en privado, y por el otro, bueno, quizás es un inicio, una forma de algún tipo de transparencia. Después hay que ver, obviamente, de quién viene y cómo actuó esa persona también, ¿no? Sí, de esa parte la solemos dejar de lado, ¿no? Nos quedamos con el escándalo, que es muy lindo, y después nos olvidamos. O no le rastreamos esa vida política judicial a los jueces, que en realidad es lo que lo terminan definiendo, en todo caso. Sol, te agradecemos muchísimo el tiempo. No, de nada, hasta luego. Era Sol Rodríguez Garnica, periodista especializada en judiciales. A propósito de la situación de esta causa de escuchas ilegales en Comodoro Py, parada desde 6 meses o más, me animaría a decir, y también, ¿no?, respecto de la elección de este nuevo presidente en la Corte Suprema. Perro negro duerme en el placar, perro negro que jadea ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Perro negro arruga la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatín. Perro negro sale donde está. Perro negro que te huele ahí. Perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Perro negro dueño de tu paz, perro negro carcelero ruin. Perro negro te gobierna inmundos perros, tan solo perros en tu jardín. Perro negro duerme en el placar, perro negro que te siente ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Larga la mamadera, lo que te quieren enchufar. La libertad te quema, si la de un perro negro vos no le creas. Larga la mamadera, lo que te quieren enchufar. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y seguimos en Hasta que vuelvan los abrazos, como también seguimos acompañando esta campaña por una ley nacional de producción social autogestionada del hábitat popular. Un título largo, largo, largo, que significa muchas cosas. Y un poco para intentar desgranar, cosa que todavía no hicimos, ¿no? Profundamente. Conocimos muchas experiencias, los marcos generales, las disputas por la vivienda en zonas rurales, en centros urbanos, por la tierra, por el hábitat. Pero en la ley puntualmente nunca nos metimos. Entonces dijimos, qué mejor que llamar a uno de los redactores de este proyecto de ley. Nos referimos a Néstor Heifetz, dirigente, referente del movimiento de ocupantes e inquilinos, a quien saludamos. Gracias, Néstor, por atendernos. Primero, ¿cómo estás? Hola, querida, buen día. Todo bien. Contanos, Néstor, un poco, ya que estamos y te podemos aprovechar, ¿cuáles son los puntos claves de este proyecto de ley? Mira, los puntos claves tienen que ver con la concepción autogestionaria, ¿no? Con los contenidos de la concepción autogestionaria, ¿no? Y, bueno, en este sentido, digamos, hay algunos ejes básicos. Por un lado, la concepción autogestionaria implica producción sin lucro. Número uno, digamos, producción sin lucro, al que se le incorpora un tema ancestral, como es el aporte de ayuda mutua. Ayuda mutua es la minga de nuestros pueblos originales, es trabajo solidario, colectivo. Esos dos elementos, digamos, implican desde lo cuanti una significativa optimización en la utilización de los recursos estatales, dado la inexistencia del lucro más el aporte de ayuda mutua que cubre como piso la mano de obra peón. Como piso, la mano de obra peón en una obra implica un 8 o un 10% del costo de la obra. O sea, ahí hay una reducción significativa desde lo cuantitativo. La producción autogestionaria, por otro lado, implica la generación de trabajo dignamente remunerado. Implica la generación de trabajo dignamente remunerado, no programas asistenciales disfrazados de trabajo. Digamos, en el marco de la unidad de producción, que es una triactoralidad, cooperativa de vivienda, cooperativa de trabajo, equipo profesional interdisciplinario, digamos, esa unidad de producción es una unidad que genera trabajo cuyas retribuciones no están por debajo de las retribuciones de la UOCRA, no son subsidios asistenciales, ¿no? Claro. Es generación de trabajo en el marco de relaciones solidarias sin patrones. La autogestión, otra concepción, es que no hay patrones. Así como no hay lucro, no hay patrones. Hay relaciones solidarias en el marco de la producción autogestionaria. Uh-huh. Y un tercer eje, digamos, fundamental, ¿no?, que en realidad sería el eje más estratégico de todos, ¿no?, es la construcción de sujeto. Digamos, el tercer eje es construcción de sujeto, ¿no? Dado que la autogestión, la concepción y las propuestas autogestionarias implica el cotidiano involucramiento familiar, ¿no?, desde el no tener nada, o sea, desde el comenzar la lucha por materializar derechos humanos básicos, como es el derecho al hábitat, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, desde el no tener nada a ir conformándose como colectivo, a la lucha por el suelo, ¿no? Luego la elaboración conjunta de la propuesta programática proyectual, luego la etapa específica de ejecución, ¿no? Y luego el habitar, y la última, el reproducir todo este proceso. Bueno, estas etapas, las familias, ¿no? Y encabezadas por la mujer, ¿no? Porque en los procesos autogestionarios, en los procesos cooperativos, ¿no? La mujer tiene un rol central, eso, digamos, en cada una de esas etapas y cotidianamente hay un involucramiento permanente, ¿no? En todo ese tránsito, lo que es antagónico a la lógica empresarial de la llamada vivienda llave en mano, donde me anoto y espero que alguna vez me toquen el timbre y me den la llave. Digamos, es antagónico a esa lógica de inexistencia del sujeto, simplemente la utilización cuantitativa, ¿no? Para garantizar la ganancia, ¿no? Empresarial. Entonces, estos son algunos de los aspectos, digamos, esenciales de la concepción autogestionaria, en sí. Donde también de lo que hablamos, ¿no? Es de la noción de hábitat, no la mera noción techista, claro. No la mera noción techista propia de la lógica empresarial. La noción de hábitat implica, por empezar, valorar y darle materialidad, ¿no? A el primer espacio de estos procesos que transitan todas estas etapas. ¿Cuál es el primer espacio? El espacio colectivo, el espacio comunitario, ¿no? Lo que luego programáticamente se transformará en el salón de usos múltiples o en ámbitos de uso comunitario. La noción de hábitat es esencial, ¿no? Es otra noción que además en ese proceso tiene que ir nos tiene que ir reconstruyendo, ¿no? Contra la lógica cultural que el sistema nos mete en la cabeza, ¿no? Néstor, y parte de esa lógica es la interacción barrial, vecino-barrial, digamos, la interacción entre esas experiencias y el ámbito barrial en donde esa experiencia se inserta, ¿no? Así es, Néstor. Y te digo un elemento más, ¿no? Que nosotros también hablamos, que parece medio soncita la palabra, pero nosotros hablamos con plena conciencia y reivindicamos el derecho a la belleza, el derecho a la belleza del hábitat, ¿no? Contra la lógica, ¿no? Rutinizada de la producción empresarial de cajitas chiquitas y feas, digamos, contra esa lógica está la producción autogestionaria, ¿no? En esa perspectiva de derecho a la belleza, en los aspectos programáticos, funcionales, espaciales, morfológicos e interactuantes a nivel de inserción barrial. Un poco estos serían algunos de los elementos básicos, ¿no? Y Néstor, para la materialización de esta autogestión, ¿se habla en la ley de lo que implica la formación, los espacios de escuela, de oficios? ¿Cómo se integra esto en la ley? Sí, mira, para nosotros, cuando hablamos de integralidad, ¿no? Justamente hablamos, y yo te decía, bueno, la mujer tiene un rol predominante. Ahora, en estos procesos la compañera viene con su chiquito, ¿no? A los espacios de formación, ¿no? Que en el caso del MOI le llamamos espacio de guardia. De ahí nacieron ámbitos de contención que luego se transformaron en los jardines, ¿no? Para nosotros el tema educativo es un tema central, es un tema que da origen al MOI, ¿no? Es uno de los temas que da origen al MOI hace más de 30 años. Nosotros reivindicamos la bandera del gringo tosco, la de obreros y estudiantes unidos adelante, esa confluencia de saberes y capacidades, ¿no? Para nosotros es esencial, de hecho, en específicamente en la historia nuestra, digamos, el rol de la universidad, ¿no? Como uno de los motorizadores de la construcción de la organización fue esencial, es esa universidad comprometida, también se la universidad es un espacio más de la sociedad en la que vivimos, consecuentemente un espacio en donde hay formaciones e intereses que tienen que ver con la lógica del capital y formaciones e intereses que tienen que ver con una lógica de liberación, ¿no? Y de conformación de humanidad, ¿no? Bueno, no es un espacio gris neutral, ¿no? Es como cualquier otro pedazo de la sociedad, ¿no? Es un pedazo donde viven los intereses de clase antagónicos, ¿no? Bueno, nosotros, para nosotros la educación es un tema clave, ¿no? Un tema clave, ¿no? Por eso se fueron conformando los jardines, se conformaron los bachilleratos populares, por eso hay una estructura de formación. Yo te estoy hablando de la guardia es un proceso estructurado en tres etapas: una etapa de ingreso, una etapa de capacitación y una etapa precooperativa, ¿no? Esas son tres instancias, ¿no? que se van caracterizando con procesadamente hacia la conformación de una cooperativa. Una cooperativa para nosotros no es tener una matrícula, si bien desde luego no negamos la necesidad de formalizaciones, ¿no? Pero una cooperativa genuinamente tiene que ser un colectivo consciente, ¿no? E involucrado, ¿no? En la lucha por materializar colectivamente los derechos de nuestro pueblo, como es el derecho a la ciudad, el derecho al hábitat y a la vivienda, o Néstor, en otros ámbitos, digamos, me sí. Preguntás, bueno, la ley, para nosotros, la ley plantea, entre uno de sus articulados, la creación de la Escuela Nacional de Producción Autogestionaria, ¿no? Esa escuela articula las organizaciones de hábitat, ¿no?, con los ámbitos institucionales de aplicación y la universidad pública, específicamente a través de las facultades que toman, ¿no?, la problemática y la concepción, la problemática del hábitat y la concepción autogestionaria como respuesta, ¿no?, a esa problemática. Y Néstor, antes de despedirnos, muy cortito, ¿cuál es el estado parlamentario hoy del proyecto de ley? Digo, ¿avanza o no avanza? ¿En qué instancia se encuentra? Nosotros, como saben, el lunes, este lunes que viene, vamos a la Plaza del Congreso. El colectivo de Hábitat va a la Plaza del Congreso, ¿no?, conjuntamente con otras organizaciones como el FOL. Vamos a la Plaza del Congreso a exigir, a socializar y exigir, digamos, el tratamiento del proyecto de ley nacional. El proyecto de ley nacional de producción autogestionaria, nosotros lo expresamos como profundización y nacionalización de la ley 341 de CABA. Profundización y nacionalización. Bueno, ya pasó por dos instancias, ¿no? La segunda, la segunda instancia, el proyecto fue ingresado el 30 de mayo del 2019 con la firma de 16 diputados, de los cuales el 90% integraban el Ejecutivo Nacional. Pasaron a integrar el Ejecutivo Nacional. Por mencionar alguno, Daniel Arroyo, Felipe Solá, Vicky Donda, Cristina Álvarez Rodríguez, etcétera, Hugo Yasky, bueno, el grueso, ¿no?, encabezado por Leo Grosso. El que encabezó la firma fue Leo Grosso, uno de los referentes de Levita. Bueno, eso fue antes de las PASO del 19. Después vinieron las PASO, las elecciones, el Frente gana las elecciones, después desde luego viene la pandemia. En concreto la situación hoy es que en el Congreso no se movió absolutamente nada, mediando la pandemia, pero también entendemos que mediando la incoherencia respecto a un proyecto que es avalado, presentado por diputados del Frente y después no es operado. Cajoneado. Lo que escribo como legislador... El tercer ingreso. Lo que escribo como legislador borro como ejecutivo sería la lógica. El proyecto de ley nacional, ¿no? Que nuestra intención es ingresarlo a comienzos del año que viene para no regalar un año legislativo. Si ingresáramos ahora, prácticamente ya no hay casi tiempo de trabajo legislativo. Así que hoy la movilización, la actividad del lunes, apunta a impulsar por tercera vez, ¿no?, el ingreso del proyecto de ley que lo vamos a operar en los primeros meses del año próximo. Bien, Néstor, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar atentos, insisto, a esta actividad del lunes del colectivo de Hábitat. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Otro grande. Era Néstor Heifert, dirigente, referente del movimiento de ocupantes e inquilino y del colectivo de Hábitat, a propósito de este proyecto de ley de producción social autogestionada del Hábitat Popular, que, como decía él, retomo, ¿no?, a partir del lunes se vuelve a presentar mediáticamente, aunque, como duerme en el Congreso, la presentación formal se va a hacer recién en el próximo año de trabajo, justamente para no perder estado parlamentario, ¿no? Pero insisto con esto, ¿no? Cómo la lógica de la política es, de alguna manera, no hacerse cargo de los proyectos centrales de desarrollo. O sea, yo pensaba, esta ley de producción, como está planteada con estos tres ejes, ¿no?, autogestión, ayuda mutua y creación de trabajo. ¿Qué mejor experiencia que esta para avanzar, si yo quisiera efectivamente generar proyectos que reactiven la economía? Digo, tiene todo regalado, arriba de la mesa, y sus diputados... o sus funcionarios, me refiero al partido de gobierno, los conocen porque lo firmaron, lo avalaron en su momento. Ni siquiera puede decir, no sabía que existe. Sin embargo, a la hora de transformar eso en políticas públicas, hay otros intereses que premian, en este caso, el interés del sector inmobiliario y de las empresas de construcción asociadas a todas estas otras lógicas de producción del hábitat, que no generan absolutamente nada más que las ganancias de un pequeño sector, justamente que tiene el manejo de la tierra y de los medios de producción. Y eso en plena campaña electoral, ¿no? Dicen muchas cosas, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿Quedar bien con un sector amplio que necesita vivienda y que la está peleando? ¿O pequeño porcentaje de poderosos? Volvemos a caer en la lógica de la riqueza concentrada. Claro. Porque la verdad que, insisto, sería una herramienta fundamental justamente para dinamizar la economía. Hoy, en este momento, un proyecto así transforma socialmente la sociedad, ¿no? La cultura del trabajo. Todo lo que dicen desde los medios liberales, desde la oposición, incluso del mismo gobierno cuando hace críticas respecto de su política económica. Sin embargo, después no los aplican. ¿Por qué? Porque premia el poder de la riqueza concentrada. O sea, tenemos un modelo y un gobierno que lo que hace es aportar justamente a estas lógicas de concentración de la riqueza, estos poderes, estos intereses, que básicamente no tienen nada que ver con el discurso que dicen sostener, ¿no? Y ahí está la ley durmiendo y las organizaciones, volvemos a la consigna del día que vamos a retomar en unos minutos, ¿no? Respecto de cómo se construye derechos, ¿no? Se ejercen en la práctica. Las organizaciones, una vez más, ¿no?, yendo al Congreso a exigir la aprobación de una ley que les dé marco y más herramientas para lo que ya vienen haciendo. ¿Y qué cantidad de cosas más se podrían hacer justamente si se transformaran en políticas públicas? Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Condenan a Piccolotti a 3 años de prisión por haber pagado gastos personales con fondos públicos. la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, además deberá restituir al Estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos. El Gobierno Nacional presentó el programa Registradas, que apunta a reducir la informalidad en el servicio doméstico. De esta manera, el Estado pagará una parte del sueldo de las trabajadoras durante 6 meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante. Se reactivó el Plan Nacional de Fiscalización de Armas de Fuego y Material Registrado. La Agencia Nacional de Materiales Controlados secuestró desde el 10 de septiembre hasta hoy 1.248 armas de fuego y 589.000 municiones en operativos realizados en la provincia de Santa Fe. Las inspecciones forman parte de la reactivación de la ANMAC a través de un plan federal cuya finalidad es fiscalizar los usuarios comerciales registrados por la agencia y constatar la regularidad de su estado integral. Más de 1 millón de ciudadanos de Berlín votaron a favor de expropiar las grandes inmobiliarias. El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores ha obtenido el respaldo de 56% de los participantes en la consulta. La iniciativa busca que aumente la oferta de alquileres y así bajar los precios para facilitar el acceso a la vivienda. Colombia. Regresa el pueblo a las calles y también la represión. A partir de este lunes, la Policía Nacional entró a alistamiento de primer grado ante la nueva jornada de paro convocada por centrales obreras para el 28 de septiembre y exigirle al Congreso de la República el trámite de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional del Paro. 1.538 nuevos casos de coronavirus. Hay apenas y poco más de 23.000 casos activos en todo el país y más de 274.000 nuevas vacunas aplicadas. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. -13 grados 2 la temperatura, cielo cubierto con llovizna en la ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, sobre la ciudad de Buenos Aires. Y sin querer caer en un cliché, pero ya cayendo, estabas escuchando a Bob Marley y The Wailers haciendo I Shot the Sheriff, justo para recibir a nuestro columnista habitual de todos los martes, hablando sobre temas canábicos, nuestro querido Matías Briegante, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal, Fer? Miriam, ¿cómo va? Buena mañana para todos ahí. Sí, perdón aportar al cliché, pero bueno, se dio. Fue casualidad. Viste que nosotros intentamos abrir musicalmente la lógica canábica. No es solo reggae, hay otras cosas, pero bueno, algún día tenía que tocar, ¿no? No pasa nada, obvio, está muy bien y es una música que acompaña muy bien al cannabis, y fue de las primeras que se dedicó a hablar del cannabis, o de las más populares, por lo menos. Así que no está para nada mal. Muy bien. Y bueno, a propósito de lo que viene en este segmento, en este consultorio canábico, que tiene que ver justamente con, hoy digo, un día nublado, con los periodos de luz para nuestros cultivos, ¿no? Y cómo afecta. En alguna oportunidad lo hemos tratado, vamos a profundizar, si te parece, hoy. Sí, más que nada porque, bueno, viste, también se van renovando los oyentes y hay diferentes momentos del año también donde se repiten algunas cuestiones, entonces, bueno, no, nunca está de más ir acentuándolas para refrescar o recordar ahí algunos tips a tener en cuenta. Sobre todo, nosotros lo que un término que se utiliza mucho es el de planificación. Que la planificación es lo que nos permite tener un control ahí sobre nuestro cultivo, tener un control sobre el tamaño, tener un control sobre la plaga, sobre su producción. Porque, bueno, nada, por un montón de cuestiones, desde las cuestiones sanitarias para nuestra planta hasta las cuestiones de protección de nuestro cultivo, en una sociedad donde todavía no está 100% legalizado el cultivo de cannabis, hay determinados tips que nos ayudan a poder tener un poco de control en esa planificación. Y bueno, el tema de la luz o la iluminación a la que son expuestas las plantas es algo que tal vez muchos y muchas no lo conocen, no lo tienen en cuenta. Yo era uno de esos, yo estaba acostumbrado a cultivar en exterior y para mí era una cuestión mágica que soplaba algún viento de algún lugar distinto al donde yo vivía, y entonces empezó el proceso de floración y la planta en un par de meses lo terminaba, ¿no? Entendía en qué época del año pasaba, pero no entendía por qué pasaba. Y bueno, el 95% de las variedades de planta de cannabis responden a lo que se conoce como el fotoperíodo, a la exposición lumínica, básicamente. Y bueno, en lo que es el periodo de primavera y principio de verano, que son cuando las horas de luz, en lo que tiene que ver en exterior, al natural, empiezan a ir en creciendo, cada vez hay más horas de luz, hasta que se llega al fin de enero, principio de febrero, y allí las horas de luz empiezan a ser cada día un par de minutos, un par de horitas menos, hasta que llega el otoño. Bueno, ese cambio de horas de luz, de más a menos, es el que le da la información a la planta para poder empezar la floración. Esto sucede de manera natural, en exterior, y ¿por qué es importante saberlo? Porque también está el conocimiento de que a partir del 21 de septiembre, de la primavera que ya hemos iniciado, ya es buena época para cultivar marihuana. Y eso es real, eso es así. Lo que siempre decimos es que si nosotros germinamos una semilla de marihuana muy tempranamente, en septiembre, en octubre, en noviembre, va a ser muy complicado controlar el tamaño de esa planta para cuando llegue el periodo de floración. Por toda esa exposición de luz que va a ir teniendo, durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero también. Entonces, bueno, a veces en exterior, para poder tener un poco más de control de ese crecimiento de la planta y del tamaño que va a tener nuestra planta, conviene esa germinación empezarla más para fines de octubre, noviembre, hasta diciembre, fines de diciembre, se puede germinar y eso nos va a dar una planta que va a tener un periodo de crecimiento, un periodo vegetativo, hasta fines de enero, principios de febrero, y después va a empezar su periodo de floración, que ese sí o sí dura 2 meses. Bien, una duda que tengo respecto a esto de la luz. ¿Luz y sol directo es lo mismo? Digo, bueno, la luz artificial afecta a nuestras plantas de la misma manera que lo afecta al sol directo. Me refiero... La potencia que tiene el sol... Me refiero al exterior, sí, ¿no? A las plantas en el exterior, digamos. Cuando hablamos de luz, ¿es lo mismo que la planta esté siempre al sol, que le dé algún sol, el de la mañana, el de la noche? A eso me refería. ¿Es lo mismo para nutrir la planta o requiere sol directo en mayor o menor cantidad, particularmente el cannabis? Lo ideal es que le dé todo el tiempo posible y sobre todo el de la mañana hasta pasado el mediodía es el más importante porque es el más fuerte. Eso es la situación ideal. Después, no es que no va a crecer nuestra planta, sino, como decimos siempre, va a tener algunas carencias. O sea, al no verse afectada por esa primera parte de iluminación que nos da el sol durante la mañana, hasta pasado el mediodía, lo que le va a pasar a nuestra planta es que va a recibir poca información lumínica y eso la va a retrasar en el periodo de crecimiento, de engorde, de producción de tallos fuertes, de bases fuertes, de generar mejores raíces para alimentarse de mejor manera, va a tener ciertas carencias que no la van a hacer débil ni la van a llevar al punto de que no pueda terminar el periodo, pero sí tal vez hagan que no tenga el tamaño que podría tener si el sol la afectara desde la mañana temprano. No son las condiciones óptimas, por así decirlo. Sí. ¿Cómo? Que no son las condiciones óptimas, pero en todo caso la planta registra el cambio, la extensión lumínica de horas y adaptándola al lenguaje del nuevo tiempo, se programa, ¿no? Está programada para entender que es momento del crecimiento. Claro, exactamente. El único problema que tenemos en exterior con las plantas y sobre todo en las ciudades como la de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, que hay mucha iluminación de calle, que las casas están muy iluminadas, es la luz artificial. Cuando nuestras plantas no tienen la oscuridad que necesitan en cada periodo, se estresan y no cortan el periodo de crecimiento. Están constantemente creciendo porque no tienen la oscuridad necesaria para hacer el cambio de ciclo o el descanso. En el periodo de vegetativo, que es el que dura hasta fin de enero, necesitamos garantizarles entre 4 y 6 horas de oscuridad a nuestras plantas. O sea, en ese periodo de horas, que es el de la noche, nuestras plantas deberían tener una oscuridad total, que no haya prendida ninguna luz de nuestra casa, que no nos dé la luz de la calle si es que vivimos cerca del frente de la propiedad, en una terraza, que a veces las luminarias de la calle terminan metiéndose en nuestros hogares. Y en la parte de floración, que es en verano, ya la cosa sería aún más grave porque este exceso de luz y esta posibilidad de no tener oscuridad de las plantas haría que directamente no se pongan a florar, que pasa es muy común eso que pase aquí en la ciudad. Claro, mira, bueno, ahí incorporamos otro elemento. No es lo importante de la luz, sino también su ausencia, en todo caso, para las mejores condiciones. Que es más o menos respetar los ciclos naturales de las plantas, de alguna manera, ¿no? Le podemos poner cierta tecnología y entendiendo los procesos, ¿no? Y crearlos artificialmente, pero básicamente lo que requiere la planta es que le posibilitamos tener las condiciones habituales de crecimiento, ¿no? Básicamente. Sí, y es un poco lo que sucede en los indoor. En los indoor nosotros jugamos a tener ese control de la luminosidad, ¿no? Vamos a darle en un periodo vegetativo 18 o 20 horas de luz por 4 o 6 de oscuridad, y cuando venga el periodo de flora vamos a darle 12 horas de luz por 12 horas de oscuridad. Entonces, de esa manera, en un indoor somos nosotros los que controlamos esos periodos de exposición y damos ese trabajo que sucede al natural, lo transformamos en un mueble, en una habitación, en el lugar donde podamos construir nuestro indoor, ¿no? ¿Podemos repetir ese dato? Posibilidades. ¿Podés repetir ahí el dato de nuevo con relación a la cantidad de horas para así queda bien grabado y lo recordamos? En estado vegetativo entonces sería 18 horas de luz por 6 de oscuridad. Y esto, en estado de floración, ¿cuántos meses? Se conoce como 12 y 12. Bueno, en el estado vegetativo, yo recomiendo entre 3 semanas y 5 semanas. Más de eso para lo que es un cultivo indoor, por el tema de que no hay luces tan potentes para hacer crecer plantas tan grandes. Las plantas, vos la podés tener 2 meses en estado vegetativo y va a ir creciendo y tomando tamaño, pero va a tener un montón de carencias y debilidades porque, bueno, el tipo de lámparas que se usan para cultivo interior no tiene la potencia que tiene la luz solar. Claro. Entonces, bueno, muchos sectores de nuestra planta no van a recibir luz y van a tener carencias. Entonces, entre 3 semanas y 5 semanas ya vamos a tener una planta de un tamaño que para un indoor convencional va a estar bueno. Bien. Y ya después de que pasan esas 3 semanas, 4 semanas, 5, se pasa al periodo de flora, que son 12-12. 12-12, perfecto. También por 12 cuánto de luz, 12 de oscuridad. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva? Y eso, bueno, dependiendo de la variedad de la planta, es entre 2 y 3 meses que lleva la floración. Generalmente es 2 meses y una semana, pero eso nos lo va a ir diciendo la planta sola con el crecimiento de la flor y los diferentes pasos que va tomando ese crecimiento de la flor hasta que, bueno, nos empieza a mostrar determinados signos en sus pelos de floración que se van oxidando y, bueno, ahí eso junto a otros factores ya nos va marcando un periodo de corte y, bueno, y ahí cuando la planta nos avisa que está preparada para el corte, ya ahí lo levantamos, pero suele ser no más de 2 meses y medio, 3 como mucho. Matías, clarísimo, gracias por la información y compartir esta experiencia, ¿no? Porque un poco se trata de esto, esta columna, ¿no? Compartir la experiencia adquirida y llevar y desmitificar la idea, ¿no? Respecto alrededor de la cannabis. ¿Con qué cerramos hoy musicalmente? Bueno, hoy elegí un tema de Plastilina Mosh, una banda mexicana, y el tema se llama Pervert Pop Song, Castígame. Un temita del 2002, si no me equivoco, es el disco, para que disfruten aquí en la mañana. Gracias, Matías. Un gusto, como siempre, escucharte. Así. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con nuestra invitada de hoy. Habíamos adelantado al inicio del programa. Como de alguna manera los eufemismos del agronegocio han ido a lo largo de las respuestas que le da al movimiento social que denuncia el uso de agrovenenos y de agrotóxicos, ¿cómo se va acomodando también el agronegocio para silenciar estas denuncias? Llegando incluso a prohibir que se hable, ¿no?, de agrovenenos y exigiendo hablar de fitosanitarios, como se lo llama. Y todo esto, vamos a aprovechar la comunicación con Silvana Melo. Ella es periodista de la agencia de noticias Pelota de Trapo. ¿Estás por ahí, Silvana? Sí, sí, acá estoy escuchándote. ¿Qué tal? Y bueno, ¿cómo estás? Si bien, bueno, una nota muy interesante que compartiste en el portal de Pelota de Trapo hace ya unos meses, hablaba justamente de estos eufemismos, ¿no? Cómo el agronegocio se pone a hablar de buenas prácticas agrícolas. Y mientras hace esto, sigue promoviendo concursos de fumigación allí donde las escuelas han peleado y han dado la lucha para que se preserve una distancia prudencial, ¿no?, de la zona de fumigaciones. ¿Qué nos podés contar de todo esto? Mira, ¿cuántas horas tenés para hablar? Porque tendríamos un día entero para charlar sobre esto. Me imagino. Pero bueno. creo que la última nota, que es la de la semana pasada, tuvo que ver justamente con el caso de Tandil, que es un caso ya emblemático. Vos fijate que el 17 de septiembre, ahora, hace un ratito nomás, se realizó una muestra, una exhibición de pulverizadores, fumigadores, en la Escuela Agrotécnica, que es la Escuela Granja de Tandil. Es una escuela rural, obviamente, porque se enseña toda la agricultura, bueno, todo el sistema de las escuelas de agricultura del país. Esta exhibición se hace justamente ahí, donde hay pibes estudiando, ¿no? Uh-huh. Pero con un agravante, esa escuela es una de las 15 escuelas rurales de Tandil que fueron estudiadas hace un par de años, en realidad hace más, entre el 2016, 17 y 18, por la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro, que tiene sede en Tandil, fueron estudiadas las 15 escuelas rurales de Tandil y encontraron 16 tipos de agrotóxicos en el agua y en la tierra que toman y que pisan los pibes y en la que juegan los pibes de las escuelas rurales todos los días. 16 agrotóxicos, entre los cuales estaba no solamente glifosato y su metabolito LAMPA, es decir, que es lo que el resto que deja el agroquímico después de su uso, uh-huh, sino otros más como 2,4-D, que es tremendo, atracina, que son todos neurotóxicos, clorpirifos, que también es neurotóxico y que fue prohibido ya en la mayor parte del mundo y acá se sigue utilizando de una manera exponencial. Y bueno, y entre esas escuelas estaba la Escuela Granja de Tandil, que además ahora es usada como para hacer una exhibición de agroquímico, que es como una tomada de pelo o como una muestra de la impunidad tremenda que tiene el agronegocio, ¿no? Que es el que, si vamos a hablar de cuál es el poder realmente en el país, el poder pasa por ahí, ¿no? Porque son los que deciden qué es rentable y qué no, qué se come y qué no, y qué modelo productivo se lleva adelante en el país. Y acá no hay grieta ni nada por el estilo, porque acá esto empezó en 1996 con el menemismo y con Felipe Solá firmando la entrada de Monsanto a la Argentina, siguió después con Dualde, con el kirchnerismo, con Macri, y ahora, digamos, esto no se paró nunca, sino que se fue motorizando cada vez más, porque de última es la médula del sistema, la médula del modelo económico financiero del país. Entonces, bueno, todo esto atraviesa directamente a nuestra infancia, la atraviesa y la afecta, pero medularmente. Uh-huh. Bueno, y con esto que traes de las escuelas, bueno, dos cosas. Por un lado, este programa Escuela Agro, ¿no?, que es de alguna manera la cuña que mete el agronegocio en las escuelas públicas. No sé si nos querés contar algo de eso. Si bien se inicia con Macri, si nos vamos a poner a mirar la agroindustria en las escuelas y cómo se ha metido, te digo que es alucinante, porque el tema de las buenas prácticas, que es uno de los grandes eufemismos, es decir, la agroindustria te habla de las buenas prácticas porque te enseñan cómo poner venenos, ¿no? Esas son las buenas prácticas agrícolas. Te dicen cómo aplicarlos de manera que te envenenen menos. Si la buena práctica, la única buena práctica agrícola, es no usar venenos. Claro. Y usar sistemas de producción que no generen el uso de venenos, que existen. La agroecología es la única salida para esto, y que no vengan a decir que no se puede cultivar a gran escala, porque se puede. Hay ejemplos sobrados de eso. Pero bueno, acá el tema es el negocio, porque nosotros en el 96 permitimos la entrada del paquete tecnológico. Entonces, no solamente estaba entrando la semilla transgénica, sino además estaba entrando el veneno para matar todo lo que había alrededor de esa semilla transgénica. Entonces, al comprar ese paquete tecnológico, vos no tenés cómo pelearle, porque esa es la industria, eso es lo que está gobernando el país. Entonces, si vos tenés un montón de organizaciones que están peleando contra esto y que encima están haciendo mucho ruido, porque ha habido un montón de cambios y ha habido un montón de victorias al respecto, entonces lo que tenés que hacer es meterte ¿dónde? Meterte en la escuela, que es la base de la educación de los pibes, y es donde le empezás a modelar la cabeza. Entonces vos, desde la escuela, podés hacer un montón de cosas, como por ejemplo, dejar programas, currículas, en manos de gente como APRECID, que es la asociación ¿cómo llamarlo? De productores siembra directa, ¿no? APRECID. Exactamente. Sembradores de soja y maíz. El combo del poder en la Argentina. Antes el poder pasaba por la sociedad rural, ¿viste? Ahora no, ahora el poder real está en APRECID. Bueno, desde APRECID se han metido en la escuela para enseñarles a los pibes qué son las buenas prácticas. Vos fíjate que las cosas que hemos visto, que hemos podido observar, desde el campeonato de pulverización que se hizo en Olavarría en 2018, que vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, un campeonato en la Escuela Agropecuaria de Olavarría. Recién hablamos de la de Tandil. Bueno, en Olavarría hay una escuela agropecuaria muy similar. Bueno, ahí se hizo el campeonato de pulverización en el año 2018. Sí, los pibes fueron partícipes de una cosa semejante, de un lugar donde se les daba el ejemplo de cómo se podían envenenar, y cómo se podían envenenar cada vez mejor y más rápido, además. Después, otros ejemplos son en Chivilcoy, aquella famosa jornada que hubo en Chivilcoy, donde se hablaba de la transgénesis y se decía que, bueno, que había que hacer esa jornada para poder engañarse menos con lo que se estaba diciendo sobre la transgénesis. Y eso daba puntaje para los maestros. Es decir, estaba el distrito de educación de Chivilcoy, estaba entre los organizadores, por lo tanto, tenían que ir a hacer ese curso para tener más puntaje. Luego fíjate por dónde terminaron agarrando a los docentes, que después transmitían esas cosas a los pibes. Bueno, pero quizás como como contrapunto a esto... No te escucho bien, hay mucho ruido. Como contrapunto... No te escucho bien. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, mejor. Ahí te escucho mejor, sí. Como contrapunto a esto, también hubo respuesta, ¿no? Desde los docentes con la red de docentes por la vida y, bueno, este nombre entrañable de Ana Sabaloy. Todas esas denuncias fueron hechas por la red de docentes por la vida. Lo único que yo te quiero decir, te quiero dar el ejemplo de lo que institucionalmente se hace con los docentes, claro, que se los obliga a hacer ese tipo de cursos porque les dan puntaje, ¿me entendés? Lo tenés de rehén al docente. Si vos hacés este curso, bueno, y además hay un montón de docentes que no tienen idea y que se llevan ese discurso, ¿entendés? Eso es lo tremendo, porque ojalá que todos los docentes tuvieran la conciencia que tienen la red de docentes por la vida. Pero lamentablemente no es así, eso sabemos que no es así. Incluso vos fíjate, si hablábamos de APRECID, que durante el gobierno de Cristina Fernández se editaron 300.000 ejemplares de un manual de educación ambiental, ambiental, que tenía incluso miradas muy, muy progresistas acerca del ambiente. Se hablaba de la minería a cielo abierto, se hablaba de la mega minería contaminante, y bueno, fue a APRECID que metió la pata para que ese manual no fuera nunca distribuido en las escuelas, sino que terminara arrumbado en varias habitaciones, porque en una no cabía. Y aparte de APRECID, uno de los gobernadores que han sido socios de todos los gobiernos justicialistas, porque incluso era presidente del Partido Justicialista, que era Gioja, tampoco lo bancó y fue cómplice de APRECID en la censura del manual, porque hablaba justamente del tema de la megaminería contaminante. Y Gioja fue siempre socio de la Barlic. Entonces, bueno, con ese tipo de poder estamos peleando todo el tiempo, ¿no? Tratando de que a los pibes no se les meta en la cabeza este tipo de discurso que, bueno, que terminan siendo aval del modelo y además aval de una práctica que para ellos es letal, tanto en soportar las fumigaciones directamente como en una alimentación que es fruto de un sistema que envenena. Porque si vos tenés que tirar veneno para producir alimentos, lo que producís no son alimentos, definitivamente. Claro. Bueno, pero desde el 14 de mayo tenemos Ley de Educación Ambiental Integral y Ley Yolanda. ¿Crees que se puedan implementar? Esperemos que eso sirva para cambiar la matriz productiva del país. Yo, mientras las finanzas estén basadas en las divisas que entran por la exportación de la soja, yo no le voy a creer a nada. Y mientras todos los gobiernos vayan a Río Negro, a Chubut y al sur para poner en práctica el fracking, por ejemplo, para quitar lo único que queda de los hidrocarburos en la Argentina, que es los que están pegados a las rocas, los que no son convencionales, y los tenés que sacar con toda una maquinaria que produce desde contaminación de millones de litros de agua hasta terremotos en la zona que se hace, y que además tenés toda una actividad minera de lixiviación con cianuro, desde el poder político avalada. Entonces, todas las leyes que me quieran ofrecer son geniales, pero mientras esas cosas no cambien, yo no le voy a creer a ninguna letra legal, que termina siendo muy bonita, pero después a la hora de los papeles tenemos a los pibes que siguen estando contaminados por todas las consecuencias del modelo. Así es. Bueno, Silvana Melo, periodista del portal de Pelota de Trapo. No sé, ¿algo más que quieras para cerrar o ya quedamos? No, qué sé yo, mira, yo te digo que nosotros en Pelota de Trapo, que siempre todos los temas los bajamos a infancia porque es nuestro tema, nosotros tenemos listas de chicos y chicas que han sufrido enfermedades tremendas y que han muerto por culpa de este sistema, ¿viste? Entonces, el tema de los eufemismos y de las letras legales que terminan siendo bellas para un marco, pero que después en los hechos no existen, es decir, nos enojan mucho. Vos fíjate, yo te cito dos o tres nombres nomás. Hay una nena que se llamaba Rocío, que vivía en Corrientes, en Murucuyá, que iba tranquilita para la escuela con su primo, se cae de un camión una mandarina, la come e inmediatamente se muere. Esa mandarina estaba llena de un veneno terrible que la mató en el acto. Un nene de los que vivía con su familia en los tomatales de Corrientes, de un pueblito llamado La Valle, un pueblito rural, jugaba con sus parientes, con sus primos, en los canales de desagote de un campo donde fumigaban con endosulfán. El nene, de mojarse los pies ahí, de jugar con el barro de ese lugar, murió de un cáncer fulminante. Tenía 4 años, se llamaba Nicolás Arévalo. Al año murió otro nene de la misma edad en el mismo lugar, víctima de los mismos tomatales, y ninguno de ellos ha tenido justicia, ninguno de los tres. Te doy solamente tres nombres y tres pequeñísimas historias de decenas que conocemos y que hay. Ninguno de ellos tuvo justicia, y los tres son víctimas del sistema. Así es, Silvana. Un poco para ponerle nombre y apellido a las víctimas de este avance, ¿no?, de los agrovenenos, que quizás en las ciudades lo tenemos lejos, pero que es una realidad que llega a través de nuestros platos en dosis chiquititas, pero que impacta directamente en las zonas rurales. No te creas que en dosis están chiquititas, ¿eh? Si vos vas a comer frutillas en esta época, que son maravillosas, y es la época que están más hermosas, las frutillas suelen tener 30 agroquímicos diferentes. En una frutita chiquitita, sí. Si te gusta la espinaca, la planta de espinaca está contaminada desde la raíz hasta la hoja, porque el veneno tiene un efecto sistémico. Entra por la raíz y contamina toda la planta. Es decir, esas croquetas de espinaca riquísimas que vos te comés, bueno, están llenas de veneno. Es decir, todos somos víctimas de eso. Si vos te haces un análisis hoy, si alguien te lo hace, porque no te lo hace nadie gratuitamente, tenés que pagar mucha plata, pero si te lo haces, seguramente tenés glifosato en sangre. Si usás tampones, si usás algodón, todos tienen agroquímicos. Entonces la agroecología, agroecología es la única salida. Es la única, absolutamente, es la única. Y bueno, no es tan difícil. Hacia allá vamos entonces. Muchas gracias, Silvana Melo, periodista. Gracias por haber estado en Hasta que vuelvan. Por favor, gracias a ustedes. Eso nos hace mal, lo quema a todos. Lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya si querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos. Ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. La tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los trae. tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más, la tierra se los va a cobrar. Lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y trata que termina lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Que vuelvan los abrazos. -14 grados 2. La temperatura, cielo cubierto sobre la ciudad, y así va a permanecer por el resto de esta jornada de día martes. Mañana miércoles, mínimas de 14, máximas de 18, neblina por la madrugada y cielo parcialmente nublado. Da la sensación de que va a ir mejorando para el fin de semana. Al menos de alguna manera anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Pero de a poco, despacio, ¿eh? No es que va a salir el sol de un día para el otro, y vamos a estar transitando la primavera así, nomás, sin más nada. No, va y viene. Puede haber alguna tormenta aislada para el jueves. Bueno, esto lo que queda de la semana, como para que vayan habituándose a tener una semana fresquita, ¿no? Con campera, algún día piloto, otro no, pero nada de esa primera semana, o antes, ¿no? Porque fue la última semana del invierno que nos dio un golpe de calor. Bueno, nos dejó ahí con las ganas. Fue solo el golpe de calor. Una mague. Sí. Como lo de los barbijos. Todavía lo tengo acá atragantada, lo de los barbijos. Se viene el primero de octubre. ¿Cuánto falta? A ver, estoy en la cuenta regresiva. 28 hoy, ¿eh? Me había olvidado. 29, 30. Sí, me tienen podrido con los amagues. Un programa, vamos a retomar la cocina de hoy, porque tuvimos un programa donde estuvimos hablando mucho de derechos, ¿no? De las miradas, si se conquistan, si las leyes lo garantizan, si hay que esperar que el Estado los implemente, ¿no? ¿Cómo se ejercen los derechos conquistados en el marco de esta Día Mundial que se celebra hoy, Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro? Que hace un ratito, bueno, al principio del programa, Miriam, comentabas, ¿no? Cómo fue el surgimiento de este día, que se impuso allá, se decretó por el año 90, pero que tiene toda una raíz histórica en función de lo que fue y sigue siendo la pelea por el aborto. lindo balance para hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo era pelear por el derecho al aborto en los 80, ponele, digamos, ¿no? Con el retorno a la democracia, ¿cómo es pelear por el aborto ahora? La pelea continúa, ¿no? Antes no teníamos marco legal, ahora sí. O teníamos un marco legal deficitario, ¿no? Sí, no absoluto. Muy precario. Precario, buena palabra. Fácil, judicializable fácilmente. Claro, ¿no? Y ahora tenemos uno excelente y igual continúa la misma judicialización. Ya lo vimos, ¿no? Con la médica en Salta. Por ejemplo. Pero ¿no? Bueno, yo igual prefiero tener marco legal que no tenerlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un marco legal que viene anclado en una movilización, en una lucha, en procesos de concientización, donde uno cuando termina el proceso se da cuenta que lo importante no fue la promulgación de la ley en sí, ni su reglamentación, claro, sino todo lo otro que lo permitió, ¿no? Uh-huh. Y que teóricamente debería continuar. A veces lo que generan estas luchas es justamente eso. Bueno, una vez que logramos algo, vamos a pelear por otra cosa. Aunque el jefe de gabinete ahora diga que no. Bueno, siendo gobernador, ¿no? Que no le va, ¿no? Como esta afrenta, ¿no? De aunque haya ley, acá no se va a cumplir, ¿no? Son esas cosas que te dejan esa sensación, insisto con esto, ¿no? De que en realidad la ley es un paso más, pero se trata de mucho más, ¿no? Y cómo esto. Esta misma idea de que, yo no sé si la comparto mucho, ¿no? Perdón que me meto en un tema, pero esta idea de ola feminista, ¿no? Como si fuera una marea que sube y baja y desaparece. Y no es cierto, digamos, ¿no? Los procesos continúan, digamos. Puede ser que en algún momento mediáticamente tenga mayor relevancia, que haya conseguido mayor preponderancia mediática. Pero no es una ola que va y viene. Porque si no da la sensación eso, ¿no? Es que, bueno, ahora está, hay que esperar la próxima que venga. No, la verdad que quien marca el pulso de la ola, en todo caso, es la capacidad de organizarse para pelear por su derecho, para ejercerlo sobre todo, sea en el ámbito del feminismo o sea en cualquier ámbito, ¿no? Así es. Bueno, pero tenemos respuesta a la consigna, sí, alguna sí. Que otra. Hay una respuesta y hay dos noticias que tienen que ver con esto mismo. La respuesta de Jeremías de Pompeya, que dice que bueno, que uno de los derechos que falta conquistar es el plebiscito vinculante. Y interesante, ¿no? Porque sería, ¿cuántos plebiscitos han habido que cayeron en saco roto? Que se pueden sí. O no aplicar, porque si de alguna manera una consulta, ¿no? Las elecciones se transformaron en plebiscitos, uh-huh. Que tendrían que ser cosas distintas, ¿no? Porque uno, yo elijo mis funcionarios, mi cargo, legislativo, ejecutivo, lo que sea, y el plebiscito es una herramienta justamente para la implementación de esas políticas, cosa que no existe, ¿no? Uh-huh. Básicamente, que me consulte, por ejemplo, si estoy de acuerdo con endeudar al país en 40 mil millones de dólares. Me hubiese gustado que me pregunten al menos. Claro. Así es. Bueno, y hay dos noticias vinculadas a esto. Una, en la línea del tema aborto, hoy en la Cámara de Diputados en Chile se está votando el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. Así que, bueno, en sintonía trasandina también con el tema. Y respecto a derechos que se conquistan, a partir de hoy entró en vigencia la ley de cupo travesti trans, ¿no? Se había aprobado en junio, si mal no recuerdo, pero a partir de hoy entra en vigencia su aplicación ya con reglamentación y obligando en los espacios públicos a que el 1% del cupo laboral esté ocupado, por lo menos. 12:01, ahora sí marcamos la despedida, como siempre, La Retaguardia y Radio Sur juntas, haciéndote compañía hasta que vuelvan los abrazos. Mi nombre es Fernando Tocco, Miriam Dijordán, un gusto como siempre compartir estas mañanas. Igual. En los controles ahora Camila, perdón Camila, me olvidé de tu apellido y estoy... ¿Cómo? Repita. Ayani, lo dije bien, porque me resisto a decir esto de Camila Deter. ¿No? Camila Ayani en los controles hoy, en estas prácticas profesionales que realizan los estudiantes de ETER aquí en Radio Sur. Matías Basualdo en los controles, y por arriba de los hombros ahí mirando atentamente que no le vayan a tocar botones mal. Y Camila Cataño en la producción. Te hicimos compañía, mañana nos volvemos a reencontrar a partir de la mañana 10 de la mañana, perdón, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes. Y nos despedimos musicalmente. ¿Teníamos algo preparado, Matías, o no? Indio Solari, para cerrar, muy bien, lindo, ¿eh? Los dejamos con una tarde gris. Hasta mañana.